Viene con el viento, cantinela, hay quien no la quiere oír, y quien la canta y quien despierta. Viene de una calle en la que suena que lo mío es para ti y mi puerta siempre abierta. Sopla el polvo y los recuerdos vuelan, atraviesan el tamiz y se quedan las vergüenzas. Suénate nuevo de quien anhela, quien se arruga al sonreír y por molinos vive alerta. Tengo esperanza que de bueno corazón gente vi por mis andanzas que mi fe se desató. Tengo esperanzas en una revolución, vencerán nuestras conciencias, cantinela es el clamor. Viene con el viento, cantinela, y se vuela cual rumor que la vida se hace corta. Son que no se aprende en las escuelas de filósofos de amor y de huellas que te ahondan. Notas que a la lumbre de una vela se calientan al rubor de dos pobres con limosna. Versos con aroma de canela que camelan su dulzor y recuerdan lo que importa. Esperanza que de bueno corazón gente vi por mis andanzas que mi fe se desató. Tengo esperanzas en una revolución, vencerán nuestras conciencias, cantinela es el clamor. Redención de almas pobres, que mi revolución no duela. Cantinela dice que llegará cuando los buenos quieran. Ay, que los buenos siempre ganan, me lo jura Cantinela. Y una redención.